FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que me diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10. Después de esta resaca kirchnerista, vamos a seguir con un repaso de los bloques que viene habitual dentro de semana tras semana. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo nada más que llamándonos al 466-6559 o por un mensaje de texto al 15-6154-0359. Y si quieres seguirnos online o escuchar algún programa pasado, nada más tienes que hacerlo a ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Abrimos un poco de Anarcopan de Venezuela, con la mítica Patiano, con un discazo del 2002, cuando el rumor es información, lo que estamos escuchando era Feria de Cultura Libertaria, de los míticos a Patiano. Y bueno, esto viene a ser Ruido Rebelde, semana tras semana, lunes tras lunes a las 10 de la noche, y esperemos que te gusten los bloques que vienen a continuación. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Vamos a abrir el bloque ibérico con una gran banda, una gran banda de punk del 80 de Terraza, que se juntó a partir de varias bandas locales de la época. Como cosa buena de esta banda, queremos decir que el año pasado estuvo tocando en Medellín, en Colombia, y lo mejor aún que vamos a decir es que el año que viene sacó un disco. Estamos hablando de Hostia Puta, que sacó un disco en el 2004, que se llama Operación Truño, allí en alusión a la mierda de la Operación Triunfo, es lo que vamos a escuchar en negocio de este disco de Hostia Puta. Esperemos que lo disfruten. Esto era el pan de Hostia Puta de Terraza. Vamos a pasar a escuchar algo un poquito más reciente. Estamos hablando de Hellbear Boys. Esta banda es de Herrera de Loria, que es un barrio de Madrid del Norte bastante reivindicativo, que tiene una movida bastante copada de música, donde todas las bandas de pan, de hardcore, de hip hop y esto tienen un proyecto donde se editan los discos y tienen una movida del hazlo tú mismo anticomercial. Hellbear Boys sacó en el 2005 su cuarto disco, que se llama My Crew, y lo que vamos a escuchar de esta banda es Vida Cerdo Acción. ¡Selección! ¡Selección! ¡Selección! cuerpos que provocan una guerra interior. Mujeres que vestidas pierden fascinación. Todo se reduce en oxidación. Lo que vamos a escuchar ahora es la mítica, la primera banda de hoy española. Estamos hablando de los Decibelios, banda de Barcelona, banda conflictiva dentro del panorama. Como curiosidad quería contar que uno de los conflictos que tuvo la banda fue que salió el bajista de Decibelios con una camiseta que salía Hitler en la esta y fue malinterpretado, donde el bajista defendió que detrás venían todas las fechas donde perdió la Segunda Guerra Mundial Hitler. Y fue una banda mal interpretada porque fue una de las primeras que fue del movimiento skin antes de que fuera politizado. Lo que vamos a escuchar, esta banda, que es antifascista para el que no lo sepa, es Decibelios con su tema Caos, de su disco Vacaciones en el Prat y Hoy. Este tema es para él. Espacio publicitario. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras, voces sin límites, voces sin límites, música sin fronteras. Seguimos en Ruido Rebelde, si está del otro lado, querés comunicarte con el programa, podés hacerlo al 466-6559. ¿Querés mandar un mensaje de texto? Lo podés hacer al 15 61 54 03 59. Y vamos a empezar el bloque de las rezas globales con un poquito de Greencore, una banda de Canadá que sacó un split con la banda barcelonesa Violent Dutch. Lo que vamos a escuchar es Go Fuck Yourself. Vamos a poner dos temas seguidos porque son de bastante corta duración. Este es un split sacado en el 2009. Y lo que vas a escuchar primero es el tema Misanthropy y después vas a escuchar Junkies. Vamos a seguir con un poco de ruido, nos vamos a ir a Italia a escuchar Repulsiones de otro split con la banda Violent Head Dutch. Lo que vamos a escuchar es Penitencia Urbana de una banda de Bolonia, ¿no? Esperemos que os guste. Con más rarezas globales, nos vamos a ir a Inglaterra, vamos a escuchar Urban Scam. Esta banda vienen tocando desde el 2002. Lo que vas a escuchar es Rock and Roll Suicide del disco Your Side Drinking Crew. Suicide, back and roll, right away, then on the dump. Rock and roll, suicide.

Recordemos que hubo gran oposición de amplios sectores de la sociedad, pero en este contexto reflotan esta idea y concretamente el día miércoles van a intentar avanzar. Dependerá, digamos, del nivel de rechazo frente a esta iniciativa de Scioli y la capacidad que tengamos de movilizarnos. Por eso, el comunicado de prensa que nos llegó dice que los problemas del hambre, la desocupación y la exclusión social son los verdaderos problemas. Ningún pibe nace chorro. El código contravencional es un arma para combatir la pobreza a palos y a balazos. Este miércoles, todos al Senado de la provincia para frenar el código contravencional. Recordamos que el Senado queda en calle 51 entre 7 y 8 en la ciudad de La Plata. A las 10 horas va a haber una radio abierta y a partir de las 13 una movilización. Y para ir cerrando el bloque nos vamos a ir con un tema de disidencia, de apología a lo vidente, que se llama Precio de la Vida. Salió contento de la cárcel, pues se había cumplido bien la condena que le impusieron. Dejó los muros que encerraron su manera de vivir. Se sentía libre como el viento. Tenía ilusión por empezar de nuevo. Vivir en paz, poder soñar sin miedo. Buscaba una oportunidad, pero estaba marcado ya. Marginación social. No puede volar, se sentía preso de la vida que le negó la libertad. Una noche lo encontraron, estaba muerto en un callejón. Cuentan que alguien cortó de raíz su eterno afán por seguir buscando aquello que soñó entre rejas, entre rejas. Nunca más volver a ver el sol detrás del horizonte. ¿Qué más dan? Sobrevivir si no hay por qué seguir. Se sentía preso de la vida que le negó la libertad. Espacio Publicitario. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Arrancamos en Colombia hoy el reporte de la escena nuestroamericana, en este caso con Ingobernables, banda de la ciudad de Medellín, de su disco Bienvenidos al Desarrollo, la canción que vas a escuchar, Cambiando las Palabras. Seguimos en el bloque nuestro americano, nos vamos a ir a Bolívar, Venezuela, y hemos sacado un temita de las tripas del compilado de bandas sudamericanas que se llama De Ideas, Acciones y Ruido. Vamos a iluminar la oscuridad y lo que vamos a escuchar se llama Harto Mezcla. seguimos con más reporte de escena. Vamos a escuchar Tom Crash, banda integrada por uruguayos, suizos y peruanos. La canción que vas a escuchar se llama Esclavos. A bajar 3 puntos, lo que vas a escuchar es Más Ruido, una banda chilena, y el tema que vas a escuchar es Nunca Olvidarás. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Arrancamos el reporte de la escena local con una vieja banda. Estamos hablando Igualdad de Condiciones, banda de Solano, Zona Sur. Después de muchísimos años sacaron un disco, este disco lo habían grabado y recientemente lo editaron. La canción que vas a escuchar es Vientos de Dolor. Seguimos en la escena local, lo que vamos a escuchar es Sugar Sana, una banda que le encanta a Juan. El tema que vamos a escuchar se llama Alimentando el Fuego. Yeah. queremos tirar una fechita, una fecha importante, va a venir Del Sol. Del Sol era el cantante de Movivision, que va a venir después de la gira sudamericana que está acá, va a venir de Uruguay, va a tocar en Pueblo Chico con un par de bandas más, va presentando su disco Autoorganización. Pueblo Chico es el bar que está acá a dos cuadras de Moreno, en la calle Independencia. Así que no se lo pierdan, el sábado 13, Leandro Del Sol, presentando disco Autoorganización. Llegamos al final, nos vamos a ir, en este caso con Momento de Cambio, una banda de zona norte, la zona de Florida. Sacaron disco nuevo que se llama Sin Enemigos en el Frente. La canción que vamos a escuchar, Latinoamérica.